Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Es sábado de nuevo, aquí estamos, recibiéndolos con más música, como siempre. Lo hacemos en la X96.5, soy Julio César Soto y ha llegado el momento de acompañarlos en este, el segundo conteo de nuestro día. Estamos regresando con todo en este 2021 y, por supuesto, en este fin de semana estamos con nuestro primer conteo del año también. Así como estuvimos temprano con las 20 de la X, pues a esta hora la X Top Dance y esa música que no para de sonar en el mundo entero. La música electrónica, las tendencias del dance y lo más importante que suena en muchos rincones del mundo cada 8 días a las 6 de la tarde también los tendrán en este 2021. Así que bienvenidos, me encanta saber de ustedes, se pueden reportar a través de nuestras redes y acompañarme en este recorrido con 10 canciones, 10 artistas que le dan la vuelta al mundo dance. Inicio contándoles que hay dos canciones que abandonan nuestro conteo en esta oportunidad, así es que comenzamos con nuestro primer conteo del año estrenando dos canciones nuevas que inician a ser parte de nuestro contenido y por supuesto también nuestros acostumbrados recomendados que serán tres canciones más. Así es que quédense conmigo y descubran qué es lo que pasa con los éxitos dance en el mundo aquí en la X Top Dance. Le decimos adiós a esta canción que ocupaba la posición número 7 en nuestro último conteo del año inmediatamente anterior. Sí, Gala con James Arthur juntos en Lasting Lover se despiden de nuestro conteo. También le decimos adiós a Casey Lights. Aquí está con Girl. Se despide de la X Top Dance. Estas dos canciones le dan paso a dos novedades musicales que ya vendrán en un momentito, porque arrancamos de una vez con nuestras tres últimas posiciones. Casillas número 10, número 9 y número 8 en nuestro conteo. Aquí en la posición 10 encontramos a un dúo de productores con sede en Londres, especializados en techno, deep house, house como tal, y bueno, toman el sampler de un éxito hip hop para darle vida a esto que se llama Hold Up. Se trata de un clásico donde participaron inicialmente Dr. Dre, Snoop Dogg, Corrupt y Nate Dogg, llamado The Next Episode. Y así suena en esta edición especial de Late Replies. Hold Up en la posición número 10, descendiendo de la casilla número 9. En la posición 9 escucharemos a Mallory Key con un hit también que ya conocíamos de finales de la década de los 90 cuando Kelis le pone la voz a esto que se llama ahora Money y que hace en un remix especial Mallory Key y que se ubica en la posición número 9 perdiendo una casilla baja del lugar número 8 en esta oportunidad en nuestro conteo. Y en la casilla número 8 vamos a escuchar a Offenbach con Quarterhead y la voz de Norma Jean. La canción la conocen ustedes perfectamente bien, es una canción que ya desciende y vaya que desciende en esta edición de nuestro conteo. Deja el lugar número 3 y se ubica en la posición número 8 esta semana. Es la gran perdedora de esta semana con 16 semanas en total en nuestro conteo. Aquí está Head, Shoulders, Knees and Toes descendiendo de nuestro conteo. Aquí están las posiciones número 10, número 9 y número 8 en nuestro conteo. Número 10. La X Top Dance. till the wheels fall off. Hold up, wait, woman, to be acting too bold. Take a seat, hope you're ready for the next episode. Hold up. Baby, I got your money. número 8. La X Top 10. I feel it in my head, my shoulders, knees and toes, my bones, your music gets me through the highs and lows. My head, shoulders, knees and toes, my bones, you're keeping me from feeling all alone. I've been praying to a thousand different stars, to a thousand different arms, till I found you. I've been chasing by a thousand different hearts, to a thousand million hours, now I found you. My nights will never be the same again. I got you running through my veins. I feel it in my head. Casilla número 8, ahí teníamos a Offenbach con Colorhead y la canción Head, Shoulders, Knees and Toes. Están escuchando la X96.5 en este, el conteo con los éxitos dance más importantes alrededor del mundo. Avanzamos con dos posiciones más, las casillas número 7 y número 6 que vienen a continuación. La X Top Dance. Posición número 7, ahí está Topic, que es un productor alemán, una canción con un excelente rendimiento en el año 2020 y que en este año ya comienza a descender notoriamente. Ocupa la posición número 7. Esta semana Breaking Me, con 37 semanas en total, siendo la canción más antigua en nuestro conteo. Desciende del lugar 6, ocupa la casilla 7 esta semana Topic con A7S en Breaking Me. Y escucharemos también la casilla número 6 con nuestro primer nuevo ingreso de dos que tenemos hoy. Este es un productor que se llama Zed y que lanzó recientemente esto que se llama Acting Fake, el sencillo que llega bajo su propio sello Night Service Only en colaboración con Charlie Box y Sinaloo. Su genial estilo ya ha conquistado a fans en el mundo entero, así como a productores de nivel de Afrojack, Martin Garrix, Diplo y otros, quienes ya han mostrado públicamente su apoyo a esta canción. Zed sigue demostrando al mundo que es uno de los número uno de su generación, apostando a un house más moderno y más futurista, como lo van a escuchar a continuación en esto que es Acting Fake, nuestra casilla número 6 y el primer nuevo ingreso que tenemos para ustedes hoy. Casillas número 7 y número 6 a continuación. Número 7. La X Top 10. Call me what you wanna, I'll be what you wanna. I've been here a thousand times. Hey, falling for another, I don't even bother. I could do it all my life. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Guess heaven's not that far away. I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la.

Soto los acompaña en la X Top Dance. Es la X96.5 a esta hora con ustedes en la X Top Dance, contándoles cómo se mueven los éxitos dance en el mundo. Avanzamos con las casillas número 5 y número 4, pero antes, un recomendado para hoy, el primero de tres que traigo para ustedes. Recomendado en la X Top Dance. Detrás de este misterioso nombre, Hume, se encuentra un joven productor que viene desde Murcia, en España. Anda muy activo en el mundo de la música electrónica desde el año 2016, moviéndose entre el Future House, el Slap House y el Deep House. Este es su gran éxito del 2020, Goosebumps, que esta semana pues logra llegar al top 10 del listado Dance de la revista Billboard. Es mi primer recomendado para hoy, Hume con Goosebumps. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Desde Murcia, en España, llega Hume con Goosebumps, el primer recomendado para ustedes hoy en nuestro conteo, la X Top Dance. La X Top Dance. Continuamos ahora sí con las casillas número 5 y número 4. Posición número 5 para el segundo nuevo ingreso que tenemos para ustedes hoy. Este es el nuevo sencillo de Robin Schulz, que viene junto a una cantante sueca llamada Kiro. Hago lo mejor que puedo, pero oye, solo soy humano. Eso dice parte de la letra de este hit, Dance, con un gran mensaje de fondo. Justamente ese mensaje fue lo que más sedujo al DJ, que confiesa que cuando escuchó el demo por primera vez, se enamoró de esta canción y de la voz única de Kiro, que llega junto a él en All We Got. Casilla número 5 y otro nuevo ingreso, el segundo que tenemos para ustedes en esta semana. En la posición 4 escucharemos a Purple Disco Machine, ya los conocemos muy bien, vienen ascendiendo del lugar número 6 y avanzan a la casilla número 4 con 18 semanas en total, y esta canción que es Hypnotized, Purple Disco Machine con Sophie and the Giants. Casillas número 5 y número 4 a continuación. Número 5. La X Top Dance. This is all we got. Remember the revolution in our minds. This is all we got. Lock me out of this life institution. I am angry and I own illusions. Yes, I hate, but it's not a solution. Try my best, buddy, I'm just a human. Oh. realize you're defeated. Try to fool yourself till you believe it. That you're better off not men are feeling. But there's a sky if you jump through the ceiling. Oh, we don't need to say we're sorry. Stop this. Been hypnotized by the lies, but I'm coming home, I'm coming back down. La X Top Dance. Continuamos con las dos siguientes posiciones, casillas número 3 y número 2, pero antes echémosle un vistazo al segundo recomendado para ustedes hoy. Vintage Culture debuta en Defected Records y sigue sumando logros a su amplia carrera musical con un número 1 en la plataforma Beatport. Lucas Reese es el nombre detrás de este proyecto electrónico y solo 7 días después del lanzamiento de It Is What It Is junto a Ellis LeGrow logra su primer número 1. Lo que realmente importa es la visibilidad de nuestra música electrónica brasilera. No podemos parar. Este es el propósito de Vintage Culture y Vintage Culture es mi vida. Muchas gracias a todos los que compraron este track. Fueron las palabras de Lucas, uno de los abanderados de la escena electrónica venida desde Brasil. Aquí está él junto a Ellis LeGrow en It Is What It Is. Recomendado en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Vintage Culture pasaba como nuestro segundo recomendado hoy en la X Top Dance con It Is What It Is. Vamos a avanzar con las dos siguientes posiciones, las casillas número 3 y número 2. Casilla 2 para Medusa, que sigue ascendiendo en nuestro conteo. Este trío de productores italianos que son multiplatino están de regreso con una nueva canción al lado de Dermot Kennedy. Se llama Paradise y está en la posición número 3 de nuestro conteo. La X Top Dance. Y escucharemos también a Tiesto, DJ Tiesto, que ya fue número 1 en nuestro conteo. Desciende al lugar número 2 hace algunas semanas y ahí permanece una semana más en esta nueva entrega de nuestro conteo, con 10 semanas en total sonando en la X Top Dance, uno de los rostros más importantes de la música electrónica. Ahí está con The Business en la casilla número 2. Posiciones número 3 y número 2 aquí en nuestro conteo, la X Top Dance. Número 3. La X Top Dance. In the fading light, hearts collide. Shadows dance in the distance. Something just ain't right. Cold inside, help me find what I'm missing. We're all scared to fly, still we try.

Escuchan la X96.5, soy Julio César Soto y aquí estoy acompañándolos, contándoles cómo se mueve la música dance, la música electrónica alrededor del mundo, arrancando este nuestro primer conteo del 2021. Antes de presentarles la canción más importante en nuestro conteo, con la que arrancamos con todo este 2021, pues les dejo conocer el último de mis recomendados. Recomendado en la X Top Dance. Están juntos de nuevo, se trata de David Guetta y Morten con este nuevo estilo, el que ellos mismos han denominado New Rave, para traernos esta versión de Dreams junto a Lainey Gardner, la chica que se hizo viral a través de TikTok haciendo un cover de este tema original de Fleetwood Mac. Todo comienza cuando un usuario de TikTok llamado Nathan Apodaca publica a fines de septiembre un video de él mismo patinando al ritmo de Dreams. Esto provocó una gran avalancha de clips virales y videos de covers de este éxito de los 70, a los que se sumó esta cantante de Nashville, Lainey Gardner, quien en tan solo 2 semanas había obtenido más de 1.2 millones de visitas en su canal de YouTube con una impresionante versión de este clásico y una voz sensacional que tiene esta mujer, ya la van a escuchar. La historia no paró allí, pues semanas más tarde Lainey recibe la llamada de David Guetta y Morten, quienes la invitan a un estudio para grabar esto que van a escuchar a continuación. Su versión de Dreams, versión electrónica, por supuesto, y hacer esta versión que se ha convertido en todo un hit y por estos días es número uno en Beatport. Aquí está el último de mis recomendados. Lainey Gardner es la voz, David Guetta y Morten en la producción de este remix de el clásico Dreams. Your freedom, but who am I to keep it down? It's only right that you should play the way you feel it. Listen carefully to the sound of loneliness, like a heartbeat drives you mad, and the still. Remembering what you had and what you lost. La X Top Dance. El clásico Dreams que vuelve a la vida en las pistas electrónicas gracias a David Guetta, Morten y la increíble voz de Lenny Garder. Aquí están los éxitos más importantes del mundo dance y cada 8 días se dan cita a las 6 de la tarde en la X96.5. Los invito a estar muy pendientes de nuestro conteo, a chequear las canciones, sus favoritas, por supuesto, a través de nuestro website, la X965.com, donde está este correo ya actualizado y donde van a encontrar los 3 recomendados que acaban de sonar hoy. Con mucho gusto los acompañé y los invito a seguir conectados con la X96.5. Este 2021 arranca con el éxito con el que cerró el 2020 dentro del conteo de la música dance de la X. Se trata de Joel Corry con Neck, imparables con esta canción Head and Heart. Siguen siendo nuestro número uno en la X Top Dance. Número uno. La X Top Dance. Oh my God, oh my God, this feeling's just begun. I'm saying things I've never said, doing things I've never done. Oh my God, when I see you, I should it right. But I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. Tells me to stop. Feeling, feelings, I feel about us. Try to fight it, but it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion, and my head tells me to stop. But my heart goes oh my God, can't believe what I've become. I'm thinking things I shouldn't think, singing songs I've never sung. Oh my God, when I see you I should run. But I'm frozen in motion and my head tells me to stop, feeling, feelings I feel about us. But it's never enough. My heart is hurting, it's more than a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop. But my heart goes bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Cause my heart goes bum bum bum. Con